En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a adentrarnos en el ámbito cultural para recoger citas que se van a desarrollar de cara a este fin de semana. En concreto, vamos a referirnos a la segunda exposición de Bonsai Villa de Ubrique, que va a acoger el claustro del convento de Capuchino durante este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, y que llega organizada por un grupo de aficionados precisamente al arte del bonsai, con la colaboración de diferentes colectivos dentro del ámbito provincial. Nosotros vamos a conocer pues lo que se ha preparado por parte de este grupo de aficionados para esa segunda exposición, y lo hacemos con Miguel Carrasco, que ya nos acompaña. Miguel, muy buenos días. Buenos días. Y también con Manuel Olmedo, muy buenos días. Buenos días. Vosotros dos, junto con Jesús Benítez, formáis el grupo de aficionados que os encargáis de organizar la exposición, ¿verdad? Sí, nosotros somos tres, uh-huh, aquí ahora mismo en Ubrique. Esperamos que con esta exposición podamos hacer más afición aquí en Ubrique. Porque bueno, en la actualidad no estáis organizados ni constituidos como colectivo, sino simplemente, bueno, pues sois tres aficionados que mantenéis. No, de momento somos un grupo de amigos. Exactamente. Que nos juntamos todos los, casi cada 15 días nos juntamos en Sipiona, y luego pues eso. Sí, nosotros aparte somos tres aquí de Ubrique, pero formamos un grupo a nivel provincial con gente de Sipiona, de Rota, de Jerez y toda la zona esta de la bahía de Cádiz, más o menos. Pues estáis adheridos a otro colectivo que se llama Adictos al Bonsai. Exactamente. Que tiene nosotros un ámbito provincial. Pertenecemos al grupo Adictos al Bonsai, que tampoco somos asociación, pero vamos, estamos constituidos como un grupo de, formamos unas 15-20 personas aproximadamente, los que vamos habitualmente a los talleres que hacemos, quincenales. Y bueno, pues a raíz de ahí surge el desarrollo de esta segunda exposición de Bonsai Villa de Ubrique. La primera tuvo lugar en abril del año pasado. Y bueno, podemos comentarnos, ¿no?, cómo marchó esa muestra de bonsai, porque además no solo se trata de una exhibición de árboles, sino que también hay talleres destinados, bueno, pues al público en general que quiera colaborar. ¿Cómo marchó la experiencia? Para mí fue una experiencia muy buena, porque aparte de lo que es la exposición, al poner taller, pues la gente pues no conoce lo que es la forma del trabajo que hacemos con los árboles. Entonces pues fue muy, muy gratificante para mí. ¿Cuántas personas acudieron? No sé si la habéis llegado a calcular o el momento así de mayor afluencia. Muchas. Muchas, ¿verdad? Muchas, muchas. Y lo mejor, que el 99% era gente de Ubrique, que era lo que nosotros queríamos, la verdad. Y la experiencia espectacular. Vamos para repetirla. Gente que acudió con su arbolito para comenzar a trabajar y convertirlo en bonsai, por ejemplo. Hubo mucha gente de aquí de Ubrique, fueron gente, luego también vino gente de fuera también con sus árboles y echamos una mañanita, la verdad que bastante agradable, entre todos. Supuso también, imagino, que para vosotros un reto, ¿no? El hecho de, bueno, pues asesorar a otras personas en torno a lo que es el arte y el cultivo del bonsai. Sí, la verdad que, hombre, es un reto de tú ponerte ahí sin haber tenido experiencia en estas cosas nunca, ponerte a cara al público, explicarle cómo se hacen las cosas, hablar con tantísima gente, la gente, todo el mundo preguntándote, te pregunta muchas veces por el tiempo que se necesita. El tiempo en esto es eterno. El árbol se va a morir mucho después que nos muramos nosotros, eso está claro. El árbol es un árbol, son mucho más duraderos que el ser humano, entonces el árbol estará toda la vida y tú te morirás. O sea que el tiempo ahí no podemos hablar de tiempo. Claro. Esto se va haciendo año a año. La gente que haya visto los árboles que estaban el año pasado expuestos, los que repitamos, que algunos vamos a repetir, pues el árbol va a estar algo cambiado con respecto al año pasado. Porque evidentemente durante un año ha tenido un crecimiento. Si se le ha tenido que quitar algo, se le ha quitado. Y si se le ha tenido que modificar de sitio, se lo ha modificado. Entonces el tiempo, eso es una cosa que no, en bonsai es incalculable, vamos, no, nunca. Además, va a tener un fin. No hay que medirlo por el tiempo, quizás, ¿no? Hay que medirlo por otros parámetros, por, bueno, pues los estilos que se quieren aplicar a ese bonsai, las técnicas que hay que utilizar también para cuidarlo, para mantenerlo, pero más que el tiempo, eso es como que hay que dejarlo al margen, ¿no? De hecho, yo imagino que cuando vosotros ponéis a trabajar, el tiempo es lo que menos miráis. Hombre, si te pones a mirar tiempo, entonces ya no puedes, porque eso va sobre lo que es el árbol. Si un árbol necesita a lo mejor más tiempo que otro. Por ejemplo, por el alambrado, si tienes que alambrar todas las ramas, pues te tira casi 2 días alambrando ramas. Ya luego lo que es el pinza, pues sí, es más rápido. Claro, pero convertir un bonsái o convertir un árbol en un bonsái, no se puede hablar de tiempo. No, es que un bonsái nunca está acabado. No. Nunca Porque es una tú. planta que es viva. Una planta viva no puede, siempre va a ir creciendo. Claro, y se tiene que ir modificando. Dependiendo de lo que vaya creciendo, pues tienes que ir modificando el aspecto que va a llevar ese árbol. También muchas veces tú no te gusta cómo lo tienes hecho y lo modificas. O sea que tú, eso es una obra inacabada siempre. Claro, eso, mira, yo me he pillado por aquí una frase de páginas web especializadas en bonsái que dice: el bonsái no es una carrera ni un destino, es un viaje interminable. Y Sí, coincide con todo lo que me es estáis verdad, diciendo, es ¿verdad? verdad. Tú todo lo que leas te pone bonsai igual a paciencia. O sea que tienes para rato. Eso es complicado, ¿no? Porque Sí, hombre, personas muy nerviosas, muy también hay que impacientes. decir que hay especies más rápidas que otras. Hay especies que son de crecimiento más rápidos que otras. Entonces, pues sí, un principiante que empieza tampoco va a empezar con un junípero que es muy lento, un pino que es muy lento. Pero aquí en esta zona que tenemos el acebuche, que es rápido, Sí. o una higuera, pues siempre es más rápido que un. Ahora os voy a preguntar cómo se hace un bonsái, así que, y pensando que os voy a preguntar por ello, por todo el proceso de elaboración, ¿no? Pero primero vamos a hablar de vuestra exposición. Como decíamos, se inaugura este viernes en el claustro del convento de Capuchino. ¿Cuántos árboles vais a exponer? ¿De quiénes son esos árboles? Y de ello, bueno, si hay composiciones, si son simplemente los bonsái, explicarnos un poquito qué es lo que vamos a poder ver. Sí, árboles habrá, calculamos entre 35 y 40 árboles. Van a colaborar con nosotros, pues, la Asociación del Puerto Santa María, que se llama Menesteo, una asociación de bonsái de Borno, que se llama El Arte de Bonsái de Borno, y nosotros, que somos el grupo adicto a bonsái, que somos gente de Ubrique y, como hemos dicho antes, de toda, prácticamente toda la provincia. ¿Qué tipo de árboles vamos a encontrar? Árboles, bueno, la mayoría van a ser árboles autóctonos, por ejemplo, olivos, acebuches, etcétera. Y probablemente haya alguno de tipo tropical, por ejemplo, ficus, olmochino, cosas así, pero la mayoría van a ser árboles de origen autóctono. Y de diferentes tamaños. Y composiciones, pues puede haber, a lo mejor, cada árbol lleva su acompañamiento. El acompañamiento, más o menos, ahora que estamos en primavera, pues te indica la situación que tiene el árbol. Por ejemplo, si está en un prado, pues, con flores, por ejemplo, pues lleva una plantita que lleva. La mayoría están ahora mismo en flor, que se van preparando la planta y el árbol. En sí es un conjunto para mostrar lo que es el árbol en la naturaleza. ¿Dónde estaría? Si está, por ejemplo, en un acantilado, pues estaría en una forma de cascada y iría acompañado a lo mejor con piedra o con un chorrito o algo que simulara agua. Vamos, para situar el árbol en lo que es el campo, en la La naturaleza. naturaleza. Son pequeñitas obras de Pequeños arte. detalles, Sí. está considerado arte, es un arte. Sí, porque no se trata solo de cuidar, de mantener y de formar ese bonsái, esa planta, sino que al mismo tiempo también, a la hora de mostrarlo, se puede crear esas composiciones artísticas, ¿no? A las que estáis aludiendo. Claro, y aparte cada persona que hace el árbol lo adapta a lo que él, al pensamiento que tiene de ese árbol en la naturaleza. No son todos los árboles iguales porque tiene una rama aquí, otra a la derecha y otra a la izquierda y otra atrás. No, tú lo adaptas como tú estás viendo ese árbol en la naturaleza, como si imagínate una foto que tú creas en tu mente y lo creas en el árbol. Claro. Es de lo que se trata. ¿Qué presentáis vosotros? Por ejemplo, Manuel, ¿qué presentas tú en la exposición? Pues yo quiero presentar sobre unos 4 o 5 árboles. ¿Y qué Yo, son? Cuéntame. pues, por ejemplo, quiero presentar un romero, un acebuche, un ficus, un junípero y luego sus correspondientes plantitas. Y Miguel, en tu caso, ¿qué vas a presentar? Yo presentaré, dependiendo de esto, a lo mejor de 4 a 5 árboles. Por ejemplo, llevo 2 mirtos, el murtero de aquí, conocido por el murtero. Voy a llevar un ciprés y un par de acebuches. Y como hemos dicho, el ciprés, por ejemplo, lo quiero acompañar de una composición de otro árbol pequeñito que está plantado en una piedra y la acompañaría a otra piedra simulando como si estuviera en medio de un río, ¿eh? Simulando lo que es la garganta, digamos, esta va a ser la composición, una garganta, más o menos, una cosa así. Es lo que queremos dar que la gente lo vea. ¿Qué diferencia vamos a poder encontrar entre la exposición que vimos el año pasado y esta exposición, por ejemplo, en cuanto a las plantas que vais a mostrar y demás? diferencia va a ser casi todo. Porque es lo que estuvimos comentando antes, que cada árbol ha ido creciendo y se le han ido modificando lo que es la rama, el crecimiento, todo. Va a haber mucha casi todo va a ser diferente, aparte de los que van a aportar árboles nuevos. A lo mejor si vienen árboles en estilos distintos, tenemos prácticamente confirmado que nos traerán un estilo bosque, nos traerán estilos cascada, que no los teníamos el año pasado, por ejemplo. Son los árboles que van a venir tampoco van a ser los mismos. Prácticamente más del 50% son árboles distintos a los que vinieron el año pasado. Claro. Bueno, y en cuanto a los talleres, ¿cómo lo vais a organizar? Porque serán la jornada del domingo, de 10 a 2 creo que es, el horario que habéis establecido para esos talleres, y para, bueno, pues que las visitas al público se conviertan en algo totalmente integrador, ¿no? Que participen, que vengan con su planta y que pregunten, bueno, ¿cómo convierto yo esto en un bonsai? O sin planta incluso, ¿no? Y que pidan consejo, ¿cómo hago yo un bonsai? Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, para empezar, lo primero que tiene que tener es el material, digamos, es la planta. La planta es, pues, es fácil de conseguir. Te puedes ir a un centro comercial, para no decir ninguno, y comprarte un arbolito que te va a costar 30, 40 euros y no vale para nada. O te puedes ir a un vivero y comprar un plantón o ya un árbol grande para ir preparándolo. Empezaríamos teniendo el material. ¿Eh? ¿Y ese material por qué nos decantamos? ¿Por una especie a lo mejor así más llamativa o por una autóctona de la zona? ¿Qué recomendáis vosotros? Yo aconsejaría por una autóctona, porque seguramente está aclimatado a nuestro, a la temperatura y al clima, a todo. Hombre, tú para empezar, lo más fácil es empezar con especies autóctonas. Aquí, por ejemplo, como hemos dicho antes, tenemos los acebuches, hay higuera, hay, yo qué sé, manzanos. Hay cosas que se adaptan bien a nuestro clima y lo puedes tener en la calle, que no le va a pasar absolutamente nada. Tú compras un árbol de un centro comercial, lo pones al sol y a los dos días está listo. Claro, pero lo tienes que ir aclimatando poquito a poco. Tú no puedes ni meterlo dentro de tu casa porque se muere también. Son árboles que tienen que estar en la calle, pero los que vienen de centros comerciales, por ejemplo, tú lo tienes a poquito a poco y tú lo tienes que ir acostumbrando a la luz, al sol, al viento, al agua, a todo. Claro, porque están acostumbrados a estar debajo de un vivero o debajo de un... Entonces no lo puedes poner directamente al sol. Tienes que ir aclimatándolo poco a poco. Para trabajar con los bonsai, para crear un bonsai, ¿exterior o interior? Exterior. Sin duda, ¿no? Sin duda. Exterior, porque un árbol... Yo no he visto nunca un árbol dentro de una casa. Claro. Nunca va a crecer un árbol dentro de una casa. Siempre tiene que estar al sol, al agua, a la lluvia, al viento, a todo. Por eso lo que decís antes, ¿no? Árboles autóctonos, especies arbóreas de la zona, que permitan, bueno, pues que se adapte al clima que tenemos, ¿no? Vamos a traer una especie tropical, por ejemplo, cuando aquí no se dan las condiciones climatológicas necesarias para su mantenimiento. Claro. En especies tropicales hay, por ejemplo, dos, tres que más o menos se adaptan bien. Es que sería el ficus, el olmo chino y la ceriza foetida, aunque todo el mundo dice que es donde muere. Manolo, por ejemplo, tiene una que lleva un porrón de años con ella y está, la verdad, está preciosa. Ay, Manolo es un experto, no cuenta, ¿no? Sí. Bueno, experto. Bueno, pero que se echa sus horitas, ¿no? Con la planta para cuidarla, figura, claro. Y luego, bueno, luego tenemos la planta. Hay que cuidarla, hay que mantenerla, conservarla. Luego hay que aplicar las técnicas necesarias de poda, de alambrado, que decía antes, para, bueno, pues convertirlo en un bonsai, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues lo primero que es tener, es lo que hemos hablado antes, el árbol tiene que estar situado en exterior. Principalmente tiene que tener un sustrato adecuado. ¿Eh? A que no, porque si por ejemplo lo ponemos en un sustrato que sea permace o que retenga demasiada agua, tienden a pudrir raíces. Los árboles no son como las plantas estas de maceta, por ejemplo, que tienen a mi madre y la tuya y todas, ¿no? Sí, claro. Esa tierra no vale para bonsai, ¿eh? Aunque la ponen, no vale, porque esa tierra con el tiempo te termina matando el árbol, se pudre por exceso de agua, o sea, muere por exceso de agua, ¿sabes? Luego, una vez que tenemos ya nuestro sustrato y nuestro arbolito en el exterior, pues hay que aplicarle unas técnicas que consisten en poda, en alambrado, en pinzado y etcétera. Si ahora quiere, podemos hablar de cada una de ellas. Venga, Hablamos un poco de cada una de ellas para aquellas personas que nos estén escuchando a grandes rasgos. No vamos a dar aquí una clase magistral de cuidado de bonsái, pero sí que podemos comentar algunas características, ¿no, Manuel? Por ejemplo, si te parece, tú hacías referencia al alambrado, ¿no? Y a todo ese proceso que es bastante complicado y delicado también, ¿no? Sí, claro, el alambrado es sobre todo es para darle la forma que queremos darle a un árbol. Aparte de lo que es la poda, el defoliado también es muy importante. Porque tú no puedes alambrar un árbol cuando tienes toda la hojita, toda la hoja, digamos. Sí. Tienes que quitarle toda la hoja, alambrarlo y ya con el alambrado se le da la forma que más o menos le puedes dar. No la que tú quieras exactamente, sino la que el árbol te deja. Deje darle, claro. Siempre hay como una especie de simbiosis aquí, ¿no? De relación entre, bueno, la persona que está trabajando con el bonsái y la planta, que es un ser vivo, ¿no? Para, bueno, pues no, tampoco, en cierto modo, intentar hacer algo que no se puede hacer, como decía. Que aunque parezca una tontería, el árbol te va diciendo cuándo y cómo le tienes que hacer las cosas. Cuándo lo tienes que alambrar, cuándo lo tienes que podar. Eso te lo va diciendo el árbol. Simplemente conservar, ¿no? Claro. Claro, ya eso te lo va dando los años. Y la experiencia. No, no todo se le puede hacer a la vez. De todas maneras, alguien que esté pensando, bueno, yo voy a cultivar un bonsai de buenas a primeras, no sé, voy a intentar hacerlo. ¿Es fácil? ¿Se puede hacer? ¿Lo recomendáis vosotros? Sí, pues todo el mundo empezamos por no saber nada y si te va gustando, pues cada vez vas aprendiendo más. Pues sí, pues claro que lo recomiendo. Claro, y aparte de fácil, es muy relajante. La verdad que es muy relajante. El tiempo que tú estás dedicado a tu arbolito, mirándole esta hojita, quitándole aquí, quitándole allí, ese tiempo tú no estás pensando en las letras que debes, ni a quién le tienes que pagar el fin de semana, y son enfermedades que tengas, cosas sí, así. Los problemas te va desde, digamos, te va desde... estos momentos te va desde de los problemas que tienes. Claro, y solamente estás pensando en lo que estás haciendo. Es un poco terapéutico, ¿no? El arte de cultivar bonsái. Sí. De hecho, un arte milenario que procede de Japón y bueno, pues ahí sí que inspira cierta momento de contemplación, ¿no? De relajación y demás, de interiorizarse, ¿no? También podríamos decir. En fin, pues la segunda exposición de bonsái, Villa de Ubrique, llega nuevamente a nuestra localidad, será este fin de semana. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿por qué solo un fin de semana? Pues porque el tipo de árbol no permite que permanezca expuesto fuera de su ámbito habitual, ¿no? Pues mucho más tiempo, ¿no? Claro, es una exposición que no, como digamos, un cuadro que lo dejas en la pared y ahí te olvidas. Es una planta viva que tiene que estar dándole sus cuidados, su agua, su abono. Entonces tú no puedes tenerlo más de un fin de semana. Claro, es el tiempo, bueno, pues casi que imprescindible, ¿no? Que se puede colocar en ese espacio que quizás no es el adecuado para el tipo de planta que vais a mostrar y demás. En fin, es complicado porque es muy sensible el material que se expone. Aparte que en estas fechas ya con tanta calor, la gente es muy reacia a dejarte los árboles. Claro. Es un follón, porque si te dejan el árbol y se te fastidia, pues has terminado ya con esta gente. Ya esta gente ya no vaya a contar más con ellos para nada. Claro, obviamente, claro. ¿No? Si le fastidia el producto que te dejan, claro. Que te ceden para exposición, pues está claro, ¿no? Que ya no van a volver a contar. El año que viene intentaremos hacerla un poco antes, que no haga tanta calor, pero es que como están viniendo, que si llueve, que si no llueve, como lo hacemos en exterior, la verdad que es complicado. Hemos cogido las fechas más o menos donde prácticamente teníamos que no iba a llover. Entonces, si lo llegamos a hacer la semana pasada, pues nos cae pinchamos. Se fastidia, claro. O sea que en cierto modo para este fin de semana sí quedan temperaturas, bueno, propias de la primavera, ¿no? Pero no excesivamente calurosa. O sea que en principio sí que por ahí se puede. Yo creo que hemos acertado con el tiempo. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque nunca se sabe con el tiempo y más en primavera. Pero bueno, tenemos aquí la segunda exposición de bonsái de Villa de Ubrique. Comenzáis a montarla mañana jueves. Sí. El viernes se inaugura a partir de las 8 de la tarde. Y luego ya pues todo el sábado completo para poder visitarlo y el domingo esa jornada especial por la parte de la mañana para, bueno, pues los talleres, ¿no? Para trabajar con el árbol y recibir los consejos de adictos al bonsái y de los aficionados de aquí de Ubrique. ¿Invitamos? Sí. ¿Invitamos al público en general a que participe? Claro, vamos nosotros le agradeceríamos que nos volvieran a visitar, ¿eh? Y yo sé que la gente que fue el año pasado se quedó muy sorprendida porque no esperaba lo que había allí montado, ¿eh? esperaban, yo creo que esperaban otro tipo de arbolitos, y la verdad que la gente se fue muy contenta. Entonces queremos invitar a todo el pueblo de Urique y al que nos escuche de fuera, pues también aquí estamos nosotros para atenderlo lo que podamos y enseñarle lo que buenamente podamos. Y para compartir momentos también, ¿no? Relacionados con el ámbito vegetal, con el cultivo de los bonsáis y con este arte, y para, bueno, pues mostrar también el trabajo que habéis desarrollado durante mucho tiempo en vuestras casas en este caso. Pues nos vamos a quedar aquí con esa invitación, agradeciendo a Miguel Carrasco y a Manuel Olmedo que nos hayan atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias.